aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el misterio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno tripolar. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Gracias, gracias, gracias. Esto es Trastorno Tripolar, por fin hemos empezado en directo. Bueno, como siempre ocurre todo tipo de incidentes, esta vez hemos llegado tarde, mal tarde, con una semana de retraso. A mí se me acaba de caer un botón de la mesa. La semana pasada hubo un caos increíble entre nosotros, ponernos de acuerdo, parece que resulta un tanto complicado, ¿no? ¿Y esto qué sería? Esto es una especie de espacio cacofónico que está en Radio Ela y que realmente no creo que aporte nada después de ese baño social que habéis tenido con la casa incendiada. Efectivamente, nosotros no hemos decidido todavía de qué vamos a hacer el programa, pero hoy hablaremos de nosotros mismos. Que es un tema bastante aburrido y que supongo que no os aportará absolutamente ningún tipo de información, pues no sé, que saquéis nada en claro. Y eso que cuando hemos entrado aquí había como una especie de discusión sobre ciertos olores a disolventes. Sí, que dicen que es desde que hicimos el programa piloto. Pues probablemente que sí, pero nada, vamos a empezar y a ver si nos ponemos un poco de acuerdo entre nosotros, dado este caos. Así que, don Lesatín, por favor, proceda a poner esta maravillosa canción que podría definirnos, Aviador Drop, Brigada de Demolición. Cambio de herramienta. Que destruye. aquí Don Lesatín me está intentando pues encaminar hacia la profesionalidad y comentándome que debería de ponerme los cascos, sobre todo para regular mi propio volumen cuando hablo delante del micrófono. Pero vamos a ver, estaba yo intentando que tú me encaminaras a la profesionalidad. Bueno, yo creo que entonces jodido lo llevamos, porque evidentemente nos hemos juntado dos malas personas, porque al fin y al cabo, ¿qué es este programa? No ha venido nuestra supervisora Mónica, aunque de vez en cuando la escucharéis, es esa especie de presencia con una voz un tanto metálica, pero ella no deja de guiarnos, y al fin y al cabo ella fue la que pues digamos, promovió y nos aconsejó este tipo de terapia cacofónica. De momento se ha centrado en decirme que debo esforzarme en vocalizar. Yo así creo que voy a dedicar todo el programa de hoy a vocalizar todo lo que pueda. Así que discúlpenme si el contenido de lo que vocalizo es cero, pero lo importante es que lo vocalice. Sí, que vocalices y que se me entiendan todas las palabras. Y sobre todo que vayas a mear más a menudo, porque estás, yo creo que tienes algún problema en la vejiga. Pero bueno, mientras tanto vamos a poner una canción que precisamente dura 3 minutos 45 segundos de un poeta llamado Carlos Orozco, acompañado con una orquesta Eclipse y haciendo este hitazo llamado Malú. Quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, quieres salir. Don Diazepam se ha indignado inmediatamente ante la incompetencia. Yo creo que tu medicación está muy baja. Yo que tomo 5 miligramos me noto mucho más sereno que tú. De ahí que no puedas vocalizar debidamente. Yo creo que debes de estar un poco más dopado. No, es que se ha equivocado el botón. El botón es nuevo. El botón es nuevo y es el que ha salido corriendo antes. Sí. Cuando te ha visto, ¿no? Sí, y ha dicho, estas manos, por favor, que no me toque. Pues bueno. Mira, eso depende, ya es de forma parte de mis traumas personales. Que tampoco lo deberíamos de airear por aquí. Pero bueno, venga. Efectivamente. Venga, Carlos Orozco. Es que no me hace caso. Ah, amigo, ¿en serio? En serio. Bueno, pues nada, pues venga, pincha y lo que salga. No sale nada. Tenemos un serio problema de profesionalidad. ¿En serio no sale nada? A ver. Bueno, el otro día alguien me comentó que esta especie de programas, que son al fin y al cabo como una especie de reunión de amigos, pues que no le hacían ninguna gracia, porque comentaba sobre todo que si no estaba presente ahí, pues qué sentido debería de tener esto. Pues ninguno. Su CD está mal. Es culpa suya, caballero. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer en estos instantes? Pues tenemos a nuestro santo particular, que iba a sonar hoy un poco más adelante. Pero bueno, que va a sonar luego. Conéctate y pégate a la nueva corriente musical. Trastorno Tripolar es liderazgo. Trastorno Tripolar es libertad. Soy libre. Trastorno Tripolar es baile. Trastorno Tripolar es poesía. Cuando tuvo su inicio el torrente de sonidos que hasta hoy fluye en nosotros. Trastorno Tripolar es melodía. Es armonía. Es ritmo. Trastorno Tripolar es un nuevo espacio radiofónico Made by Top Professionals para ti que tienes la paciencia de descargarte podcast sin ningún criterio. Trastorno Tripolar se emite en Radio La los miércoles a las 9 de la noche, hora española, y que podrás descargar en cuanto tengan tiempo Don Diazepam y Don Lexatin para colgarlo. Recuerda, bueno, no hace falta, ya que hacemos nosotros spam. Qué recurrente es esto de las cuñas, ¿eh? Y todo, qué bonito. Sí, sobre todo para salir un poco del paso, ya que estamos viendo que la medicación, la benzodiazepina, no hace el efecto adecuado a personalidades como la nuestra. Pero, ¿qué sería este programa sin esos fallos técnicos? Sin duda va a ser lo que nos caracterice. Sería un programa profesional. Bueno, evidentemente, y nosotros no queremos encaminarnos hacia ese terreno fanganoso, sobre todo estando aquí en esta especie de cueva misteriosa y con olor a disolvente. Sobre todo si no nos pagan, pero esto es una fiesta para nosotros. Esto es nuestra fiesta particular, porque no deja de ser lo que nuestra supervisora Mónica nos recomienda. Y ya se sabe que la fiesta, si es para nosotros, es para todos. Es para todos, y eso es lo que dice Jonathan Rittman, más conocido como Juanito. Todos, la fiesta es para todos. Todos, la fiesta es para todos. La fiesta es para todos, aún los mentirosos. Todos, todos, los que ni saben ser graciosos. Feos, feos, feos como en los tebeos. Bellas, bellas, bellas como estrellas. So let's go. La fiesta sí es para todos. Eso. La fiesta sí es para todos. La fiesta es para todos, aún los vanidosos. Todos, todos, aún los mentirosos. Feos, feos, feos como en los de bellos. Bellas, bellas, bellas como las estrellas. So let's go. La fiesta sí es para todos. La fiesta sí es para todos. La fiesta es para todos, aún los espinosos. Todos, todos, si se comportan respetuosos. Feos, feos, feos como en los de bellos. Bellas, bellas, as long as they don't ruin it by being assholes. So let's go. La fiesta sí es para todos. La fiesta sí es para todos. La fiesta sí. White man came across the sea. He brought us pain and misery. He killed our tribe, he killed our greed. He took our game for his own need. We fought him hard, we fought him well. Out on the plains we gave him hell. But many came, too much for grief. Oh, will we ever be set free? Riding through dust clouds and barren wastes, galloping hard on the plains, chasing the redskins back to their home, fighting them at their own game. Murder for freedom, the stab in the back, women and children and cowards attack. Run to the hills, run for your life, run to. Y no sé muy bien, claro, como no me pongo casos, pues ahí mi profesionalidad se muestra ante la audiencia, es decir, mira, como no te pones cascos no te das cuenta que no tenías abierto el micro y que solo se oía mi respiración ahí y luego el micro, o sea, ha sido horroroso solo porque no te has puesto cascos. Porque si pretendes que yo sea competente, pues mal. Mal empezamos, don Lesatín. Sí, además, don Diazepam, ya le he dicho a usted que yo quiero dedicarme en el programa de hoy única y exclusivamente a vocalizar y a no ahogarme. Bueno, eso es bastante difícil, sobre todo cuando usted debería de llevar una vida mucho más sana, ¿o no? No, ¿para qué? Es verdad, ¿para qué? ¿Para qué la salud? La salud no conduce a nada, solo a la confusión. Alegres y a los verdes valles de Galilea. Desde entonces comenzó a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Sin embargo, en su ciudad natal, Nazaret, eran pocos los que le escuchaban. Para ellos era simplemente el carpintero. Y en aquellos remotos días, nadie creía que ninguna visión sobrenatural pudiese presentarse al humilde carpintero de la aldea. Y así dejó Jesús aquellos lugares y se vino a vivir a Cafarnaún, un pequeño pero alegre pueblecillo de pescadores en la ribera del mar de Galilea. Delante de los primeros hombres y mujeres que le rodeaban para escucharle, dieron comienzo los breves años que duraría la más profunda prédica de la historia. Y el corazón y el alma del mensaje era: se ha cumplido ya el tiempo y el reino de Dios está cerca. Balú es una flor que se cultiva en el Nepal. Eva es un hombre que se hace verbo y pide Balú para... Pasa la raya, atraviesa el sonido, mira un monillo, vuelve a tu cuerpo, puedes salir, puedes ser, puedes entrar por la calle, puedes ponerte en pie, puedes poner la cabeza arriba, puedes salir del cuerpo, dale la vuelta al cuerpo, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, ven, anda, vuela, deja el sueño, pasa la raya, atraviesa el sonido, mira un monillo, vuelve a tu cuerpo, puedes ir a un monillo, vuelve a tu cuerpo, puedes ir a un monillo, vuelve a tu cuerpo, puedes ir a un monillo, vuelve a tu cuerpo, puedes salir, puedes ser, puedes entrar por la calle, puedes ponerte en pie, puedes poner la cabeza arriba, puedes salir del cuerpo, dale la vuelta al cuerpo, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar. pasa la raya, atraviesa el sonido, mira un monillo, vuelve a tu cuerpo, puedes salir, puedes ser, puedes entrar por la calle, puedes ponerte en pie, puedes poner la cabeza arriba, puedes salir del cuerpo, dale la vuelta al cuerpo, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar, quieres salir, puedes entrar. ¡Ven! ¡Puedes salir! Hola, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy donde hace pan. ¿Se ha dado usted cuenta de que cuando se ponen los cascos parece que está hablando a alguien? Parece que me estoy hablando a mí mismo, y escucharme a mí mismo me crea un gran conflicto, porque no quiero escuchar mis pensamientos. No quiero que mis pensamientos me conduzcan hacia ningún sitio. Y pues usted era el que nos tendría que llevar ahora a algún sitio. Insisto, nuestra supervisora Mónica, la que nos ha conducido a que realicemos este espacio cacofónico, al final me comentaba y me dejaba caer que si esto no funcionaba tendría que pasar a la terapia electroconvulsiva. De momento la terapia electroconvulsiva es la que estamos sometiendo al equipo de técnico de esta emisora. Y sobre todo porque la corriente eléctrica no llega al paciente, es decir, a nosotros mismos. Y si estamos bajo el efecto de la anestesia no tiene ningún sentido. Y bien, ahora vamos a un gran éxito, porque a nosotros nos gustan los más grandes éxitos, sin duda alguna. Por supuesto, y lo que nos gusta es mover el esqueleto, y en este caso lo vamos a hacer con un hombre que se ha forjado una leyenda de forajido árabe, llamado Omar Suleiman. Thank you. usted mismo, hable, no se corte. No sé, como me haces unos gestos extraños con la cabeza, pero yo al final estoy sospechando sobre su situación mental, don Lesatín. ¿Usted sabe lo que significa hachazo en Chile? No, ¿qué significa? Pues significa resaca. Esa resaca mental que estoy viendo en su cara, sus pupilas le delatan, sus alteraciones gástricas también. Bueno, la verdad es que he pensado un par de veces hoy. ¿Y para qué? ¿Para qué piensa usted? ¿Usted no sabe que pensar le puede generar cefalea? Y la cefalea no es otra cosa que el dolor. Y me la ha generado. Y el dolor de cabeza es muy malo. Entienda usted que es que tenía que pensar en dos cosas. Primero, que hoy tenía programa. Y eso ya era un conflicto para usted. Sí. Creo que suena como música de fondo, pero es tan de fondo que ni siquiera poniéndome los cascos para sentirme más profesional. ¿Quiere ahí cañita? Ahí, No, que me pongo nervioso y me tienen que subir la medicación, por favor, no. No. ¿Qué suena? Son como moscas cojoneras. Pues sí, pues que no tienen derecho las moscas cojoneras. Pero has visto, ya hemos perdido el hilo de la conversación, que es lo más triste. Pues sí, señor don Diazepán, que iba a comentar yo que es que creo recordar. Cefalea, hablábamos de la cefalea. No, hablábamos de las señas en la radio. Y creo recordar haber leído en algún libro alguna vez que hay maneras de comunicarse para yo hablo ahora, habla tú o trae una cerveza. Yo pensaba que la única comunicación que usted tenía conmigo era cuando me pasaba esa bebida isotónica que a usted tanto le gusta. ¿Isotónica? Isotónica, pues sí. Pues me entero ahora que es isotónica. Sí, bueno, hay gente que lo denomina de otra manera, pero hay que definirlo pues a su justa medida, isotónica. Bueno, y vamos a pasar a un tema que ya se nos acaba el fondo musical. Ya. Pues con todo este caos que tenemos, pero bueno, es lógico. El anterior programa hubo un minuto de silencio, pero no fue por duelo, sino por ser totalmente ineptos a la hora de manejar el control. ¿No? No. ¿Cómo yo que no? Yo soy auténticamente profesionalísimo. Vamos. ¿Pero profesional para qué? No, bueno, es para ¿Para qué? Bueno, eso, para... Esa es la otra cosa que había pensado hoy. Yo creo que vamos a pasar directamente al temazo que vamos a escuchar, porque oírnos a nosotros mismos y encima con cascos es lo peor que puede hacer un ser humano. Siglo XX era el grupo, Cerca del Río, la canción, que se grabó para el sello Ariola en 1970 y está producido por Tony Roland. Nos conocimos. ahora cuando te he visto abrir la boca como un orangután, he deducido que me querías decir algo, es decir, que tenía abierto el micrófono, pero eso parecía que querías indicarme que le pegase un bocado. ¿Y cómo voy a pegar un bocado a este micrófono si tiene una esponja llena de mierda y de microbios? Es que de pronto he recordado cómo se hacía la seña, pero tenía las manos ocupadas. ¿Qué hacías con las manos, por favor? Pues no sé por qué las tenía muy cerca de todos los botones posibles para dar al botón que fuera, no sé. A ver, don Lesatín, los botones huyen de ti. Han saltado cuando te has acercado a la mesa y han huido despavoridos. No, pero ahora están más tranquilos, ¿eh? Eso espero. Y antes dabas como un grito de triunfo y de satisfacción y de, sobre todo, de superación personal, porque he conseguido que entrara un disco en condiciones. Sí, lo consiguió y yo fui testigo. Es una pena que nadie sea testigo más, y creo que nuestra supervisora Mónica estaba fumándose un cigarro porque ella es adicta a la nicotina, a pesar de que nos dé consejos sabios sobre dejar cierto tipo de adicción. Y es más, no solo voy a vocalizar todo lo posible, sino que el siguiente disco va a entrar como un cañón, en cuanto me haga usted una seña. Me estás dando miedo, en serio, Te veo ahí ya que estás pasando a la fase de euforia, y dentro de lo que es el trastorno tripolar, eso indica que salten las alarmas. Así que, por favor, le hago un gesto, pero así como muy suave, y que suene el siguiente disco, que es un grupo de drogadictos que se hacían llamar los Flipper. Trastorno no tripolar. Usted sabe, don Lesatín, que esta gente lo que necesitaba realmente en su día fueron terapias de apoyo que no tuvieron, como dormir, no drogas psicoactivas y cosas similares. ¿Y no tuvieron ni sueños ni drogas psicoactivas? No, y al final acabaron en una dinámica un poco chunga. Se alejaban de los amigos y perdieron el interés en actividades que antes disfrutaban, es decir, que antes tocaban y lo dejaron de hacer para caer en esa pesadilla de las drogas. Bien, he bajado un poco la música porque está hablando usted de una tragedia y está ahí con la fiesta y además me está haciendo pensar y pero yo he venido solo a vocalizar, a ver si lo entiende usted. Pues es posible. ¿Y qué significado tiene eso? Bueno, ¿y por qué tiene que tener un significado? ¿Y por qué buscamos nosotros significados en esta vida? Cuando se nos queda la boca seca y el pecho oprimido. Por eso en Trastorno Tripolar, que es este programa que están escuchando ustedes, queridos y queridas oyentas y oyentes, y que o no lo están escuchando, casi mejor, vamos a centrarnos básicamente en el significante. En el significante, sobre todo, por ejemplo, de la pedofilia. Y esto viene a cuento porque lo que vamos a escuchar era un grupo infantil que se hacían llamar Pequeñeces, y ellos grababan para sellos religiosos con grandes nombres, los sellos como Ediciones Paulinas, y este tema se llama El Carrusel, y algo muy inquietante hay detrás de este mensaje. Maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado. Con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón, dentro y fuera de España se ha reconocido, tanto con los aplausos como con los silencios, la prudencia de esa decisión trascendental. Nuestros descendientes comprobarán en la nueva monarquía española ha sido instaurada en virtud de votaciones populares reiteradas en el plazo de 20 años. En el referéndum nacional de 1947, que aprobó la ley de sucesión, y en el de 1966, que refrendó la ley orgánica del Estado. Han sido pues dos generaciones españolas las que han dado su voto multitudinario a nuestro sistema político. La designación concreta del futuro rey obtuvo la aprobación de las Cortes Españolas, representación genuina de la nación. Bien podemos decir que la instauración de nuestra monarquía cuenta con un respaldo popular prácticamente absoluto y desde luego muy superior al que tuvo en 1700 el rey Felipe V, en cuya entronización jugaron mucho más las maniobras políticas de potencias extranjeras que la propia voluntad del pueblo español. Como dije en el memorable sesión del 22 de julio último, la sucesión a la jefatura del Estado constituirá en el futuro un hecho normal que viene impuesto por la condición perecedera de los hombres. Si Dios nos sigue otorgando su protección, de la que tan señaladas muestras tenemos, la decisión adoptada en ese día como una prudente previsión del futuro, aceptada por la nación, librará a España de las dudas y vacilaciones que pudieran suceder cuando mi capitanía llegase a faltaros. La permanente e inalterable de los principios del movimiento, la solidez del sistema institucional del Estado y la designación y juramento prestado por el príncipe de España, de cuya lealtad y amor a la patria ha dado sobradas pruebas, son firme garantía de la continuación de nuestra obra. Uf, por fin alguien que decía algo interesante. Sí, sobre todo a mí me ha quedado muy claro lo que quería decir este señor, a pesar que se le notaba como la voz un poco tomada. Sí, no sé, un poco aflautada. Aflautada, pues no sabemos. Igual es que tomaba algún tipo de psicoactivo. Y es una pena que no tengamos a nuestra supervisora Mónica. ¿Dónde está Mónica, por favor? No sé, pero acabo de descubrir un gran recurso. Escuche, escuche. Es fantástico cuando no se nos ocurra nada que decir y ni nada que vocalizar. En mi caso, podemos subir la música. Sí, sobre todo cuando tenemos deficiencia en la capacidad de discernir cualquier tipo de estímulo, que es lo que nos pasa, y sobre todo falta de autocontrol. Y hablamos mucho y no decimos absolutamente nada. Y yo creo que la gente quiere un poco de marchita guapa, ¿no? Un poquito de rock and roll. No sé, sorpréndeme, donde hace pan. Yo soy siempre sota caballo rey, rock and roll. Hizo furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció y es el inquietante rock and roll. El mambo hizo furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Inquietante rock and roll. Ven a bailar, ven a bailar el rock and roll, el rock and roll. Ven a sentir su sabor. Con su compás, con su compás, tú sentirás. Con su compás, tú sentirás. Con su compás, tú sentirás. Con su compás, tú sentirás. Estoy oyendo. Efectivamente, está rayado el disco. Está rayado, pero está rayado como nuestra mente, que antes también ha habido ahí un problema escuchando a Carlos Orozco. Y suena ahí como una especie de martilleo constante. Y si usted deja los deditos tranquilo, yo podré estar mucho más tranquilo. Tiene que sonar. La he seleccionado con todo mi cariño. Pues esto es una señal, es una especie de epifanía. Y así lo tendrías que ver. Y no empeñarte en algo que realmente no te sienta bien. ¿Has visto cómo existen como esas especies de señales que nos dictan lo que debemos hacer y lo que no? Yo es que no he visto ninguna señal. Bueno, yo tampoco. Bueno, se supone que el olor a disolvente era una señal. Y por lo menos eso lo han entendido aquí todos nuestros compañeros de Radio Ela. Y qué mejor que poner, seguimos, yo insisto, con los niños. Era muy bonita la canción, que estás insinuando que era muy horrible. No has tenido tiempo a escucharla. Pero se ha rayado. La semana que viene la traigo. Yo tengo poderes paranormales y según miro el plato, pues eso, pasa algo. Así que yo sigo con los niños. De espera, bicicletas. efectivamente, la 45. Another sound they lent ya. Just another commercial venture. School has let its scars on me, work does the same. Nothing ever changes except the things that we blame. It's a negative point of view. And I bet you've got it too. Don't have a nice amount in a London bank account. A pocket full of destiny, a panic-stricken ecstasy. Another generation, a general intimidation. Pushing through the old level crowd. Everywhere, neutral into positive is something to share. The light has changed from red, and now it's green instead. Your brain is in a better condition than mine. I heard about your feelings on the old grapevine. You can eat industrial waste if you can stand the taste. Trying to focus the haze, oh, the craze. It was easy, it was cheap, gonna do it. I think you're telling people that they're capable. They don't want to believe me, and there ain't just a few. All are insecure, and I love telling viewers. Conscious popping consequences in the latest overweight. That endless rebel loud applause, the audience without a cause. Someone shouts at me, and I can't disagree. I don't need my haters, and I got the streets instead. I never pass the same way twice, I never take my own advice. If you can understand, go and join a band. All I can say to you is this: it was easy, it was cheap, go and do it! Jobs. Yeah. Organize to break that power. Don't attack the cape of color. Your job does not matter, though. The clash create a friendly balance. Alright. Josh Hunt's mirror, people's band. No Rapogo at the rainbow. Alright. Rock and six plus hand to hand. Kids are teaching, fear the new wave. Alright. Tell them they can cut it too. Won't believe the school can give them. Alright. Something that they want to do. Alguien no me ha avisado de que no había dos, me había dos canciones. Vamos a ver dónde hace pan. Que yo me vaya aquí a evacuar cinco minutos no significa que usted me la líe. No, pero no me ponga usted un single y con dos canciones. ¿Eso dónde se ha visto? Pues eso es lo que se llamaba extended play. Extended play significaba que era un EP. O bueno, no, extended play era un play extendido, ¿no? Un pene extendido o algo así. Sí, sí. ¿Sí, sí o no? Sí, no, yo, pues, sí, porque a mí me decían, ¿tú tienes mucho extended play? Y yo, sí, bueno, mogollón. Ay, qué chistes, ¿eh? Siempre recurrimos a lo fácil, caca, culo, pedo, pis. Y yo voy a aprovechar este momento para hacer un gran homenaje a esos grandes profesionales. Estoy mirándote fijamente, igual que antes. ¿Tú crees que surgirá efecto? No, no va a surtir efecto, no te va a gustar nada en absoluto, pero es un gran homenaje a diversentes... Voy a vocalizar a diferentes profesionales de los discos, de los que ponen los discos, como yo. Yo ahora pongo discos. Bueno, los que me dice otro, pero pongo discos. ¿Y cómo se siente uno cuando pone discos? Pues muy bien. Aliviado. Sí, bien. Sí, y sobre todo cuando me lo voy a quedar luego yo y me lo vaya a casa. esa risa, ¿por qué viene? Pues porque es malévola. Pues sale, pues la sufre. Maldad. Pincha, pincha, pincha. ¡Pincha! Pincha el disco, pincha el disco. Pincha no, pincha. Polar. Hable. Evidentemente, este alegato solo podría salir de la boca de un gran argentino que vino a este país, Salvador Domínguez. Se me han puesto los pelos como escarpias. Pero escarpias de las gordas, de las de, las de colgar televisores de tubo de la pared. Escarpias para colgar la ropa cuando la saca, iba a decir de la lavadora, pero de la nevera también. Pero eso es imposible. Para colgar la ropa en escarpias, hay que tener sitio en las paredes. ¿Quién tiene eso? Pues es verdad, ¿quién tiene espacio? ¿Quién tiene espacio en esta vida? Si ahora últimamente vivimos ahí en cuatro paredes angostas, oscuras. Y ahora vamos a pasar a otra nacionalidad. ¿Esta es Xiaoping o algo así? No, este es un señor sin dientes. Un señor sin dientes que tenía una banda en los años 70 llamada... Es que, perdón, porque es tailandés y entonces me resulta un poco difícil poder descifrar lo que pone Pech Pintong y este gran tema instrumental llamado Soul Lim Piern. Trastorno Tripolar es liderazgo. Trastorno Tripolar es libertad. Trastorno Tripolar es baile. Trastorno Tripolar es poesía. ¿Cuándo tuvo su inicio el torrente de sonidos que hasta hoy fluye en nosotros? Trastorno Tripolar es melodía. Es armonía. Es ritmo. Trastorno Tripolar es un nuevo espacio radiofónico Made by Top Professionals para ti que tienes la paciencia de descargarte podcast sin ningún criterio. I turned around and headed for home. I learned my lesson never to run. Trastorno Tripolar se emite en Radio La los miércoles a las 9 de la noche, hora española, y que podrás descargar en cuanto tengan tiempo Don Viejepan y Don Lexatin para colgarlo. Recuerda, bueno, no hace falta, ya que hacemos nosotros spam. Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Qué barbaridad! Lo he cortado sin querer. Yo no sé, porque estas cosas no se prestan, porque es un antipatriota. Y es que más en estos tiempos. ¿Te has dado cuenta que cuando he dicho antipatriota se me ha trabado la lengua? Pero aparte de que no sepa hablar y que mi lengua sea como de trapo, no implica nada. Además, a mí me han dicho, me tengo que acordar de vocalizar todo el rato. A mí me han dicho que si ponía esto iba, bueno, ahí me decían, vas a hacer un programa en Radio Ela, pon este temita, tal. Pues no sé, nosotros lo ponemos y lo reivindicamos, porque al fin y al cabo no deja de ser una bonita melodía. ¿Se dice melodía o un himno? Melodía, me la aprendí a la guitarra, lo que tengo que practicarla, y vengo un día con la guitarra y la toco. Pues yo creo que tienes que practicar la guitarra igual que tu dicción. Sí, pero bueno, primero voy a vocalizar hablando y luego ya veremos si vocalizo tocando. ¿Y a todas estas tonterías para qué? Todo para presentar uno de mis temas favoritos de todos los tiempos, que tiene que conocerlo todo el mundo. Se llama Filemón Hueve. Pues muy bien, venga, dale al Filemón. My father, my mother, my brother, my sister, Bamuni, Hamburger, Freitag lang, Freitag lang, Wattelheim, Wattelheim, Behelpuni, Bideruni, Staruli, Dauni, Adjabi, Tamashar, Freitag 5, Freitag 5, Kolosses 5, Kolosses 5, Freitag 6, Freitag 6, Rachbelachs, Rachbelachs, Freitag 7, Freitag 7, Hashat 7, Hashat 7, Freitag 9, Freitag 9, Fischach Schein, Fischach Schein, Freitag 8, Freitag 8, Chirbelbeck, Chirbelbeck, Freitag 1, Freitag 1, Yeah, yeah, yeah, oh, Mostra, Rata, Fosina, يا عزيزي عليك كثير عزيزي انا بحكي عن انجليزي انا معلم بمانشستر وضحكوني همبرجر فرايتان 1 فرايتان 1 فتل ان فتل ان فرايتان 2 فرايتان 2 وانكن 2 وانكن 2 شرفتو ما كلفتو سمعتو كثير كيفتو استشكرتو انا مستشكر Frei sein Feind, frei sein Feind, Kolos das Feind, Kolos das Feind, frei von Zigit, frei sein Zigit, Rachbel Hakit, Rachbel Hakit, frei sein Eid, frei sein Eid, Khrib el Beit, Khrib el Beit, yes, yes, ya halwi, shofit kun, farhani, I want all, mabsuti, ya lady, ya misti, tamuri, Hamburg, frei sein Feind, frei sein Feind, frei sein Feind, frei sein Feind, eh, bchadr kun, jitz al khadr kun, ana bukra, matul kun, ya يا مخدون ويا عسبر طعموني همبرجر بكرة بكر بكرة بكر يي يي نو نو سيبي تبع حلو بوف بوف طقا نا نو اس تراستو نو تري بولر. Efectivamente, trastorno tripolar. Cómo me gusta la palabra efectivamente. Y además la vocalizo bien y todo. Pero la vocalizas ahora. Dentro de una hora probablemente no seas capaz de vocalizar nada, que parece que es tu única obsesión en esta vida. No, no, he dicho que eso era hoy. Y la semana que viene mañana tendré otra obsesión. Mañana será la dilatación de los vasos sanguíneos. No, mañana será la disminución de la glucosa. Mañana, ¿qué será? Mañana, ¿qué será? Mañana es mi vida privada. Yo solo tengo vida pública los miércoles. Yo creo que va a ser la erosión en la mucosa gástrica. Te he dejado bloqueado. Erosión en la mucosa. Pero eso suena. O tu deficiencia en la capacidad de discernir. O en tu falta de autocontrol, que antes lo repetí y que vuelvo a insistir. Pero además lo está usted leyendo. Ha cogido sí. mi informe médico. ¿Y cómo ha llegado? Le he a su pillado mano? Su informe médico. Y aquí es lo que tiene nuestra supervisora, Mónica. Aquí tiene todo. Por favor, que esto lo están oyendo amigos y familiares. Bueno, si no... amigos dudo. Y familiares menos. Es ¿no decir, tiene usted amigos tampoco? Yo nunca tuve amigos. Pero pues, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos así? Ya hacia la catombe. Pensaba que iba a decir hacia el decalón. Bueno, también podemos ir a comprarnos zapatillas de oferta. Tenemos una cosa negra, redonda, que está ahí esperando a que usted diga. Es que se me olvida, perdón. Ha dicho una palabra que a mí no me suena bueno, rara, sí, ¿no? Sí, perdón, que no es políticamente correcto. Love Machine, que era una banda de Barbados, era unos infraseres intentando hacerse hueco en el rock y emigraron a Inglaterra ahí por los años 70. Y vamos a poner, yo creo que la única canción seria de este programa. Ah, no ha habido ninguna canción seria. Yo creo que no, pero bueno, a estas alturas. Voy a tener que replantearme mi vida. Nos la tendríamos que replantear todos. Bueno, la ponemos. You have opened my eyes to everything. Now you tell me you have to go. What's your reason for every little thing? Ask me that and I don't know. You have opened my eyes to everything. Now you tell me you have to go. What's your reason for every little thing? Can't you see? You're surrounded by every little thing. partidas, hay que subir los botones. Sí, hay que subir los botones y que se acople en nuestro cerebro. Ya, es que no, pero todo esto tiene una explicación, es que ya pasan 12 minutos de la hora que teníamos comprometida y yo ya no me comprometo a hacer las cosas bien. Bueno, también es verdad, ¿no? Es decir, que hemos empezado tarde, hemos hecho nuestra hora de rigor y aparte estamos usurpando un espacio cacofónico. Sí, ¿cuándo acabamos? ¿Cómo va esto? Nos podemos dejar llevar y que el cuerpo dicte, o nuestra mente. Pues si el cuerpo dicta, pues me voy ahora mismo al baño. Bueno, pues también es verdad, ¿no? Porque ya esto que estamos dando es la propina a si existe algún oyente, que cosa que lo dudo, ¿o sí? No sé, ¿tú tienes amigos? Bueno, antes hemos hablado de este tema, yo creo que no. Y cuanto menos hablemos ahora y más misterioso parezcamos, esto se interpretará como que tenemos una rica vida interior, que al final no es nada. Sí, yo tengo muchos amigos en Facebook, eso es vida interior, ¿no? Sí, vida interior, sí, seguro. Lo recuerdo, sí he mandado mensajes a todos, Dios mío. ¿Habrá alguien? Espero que no. Cuando lo que tenía que haber es repartido currículums. Sí, y haberte labrado tu futuro, porque eres una persona que no tiene ni oficio ni beneficio. Ah, por cierto, tenemos una página en el Caralibro y tal, y nos han mandado un mensaje a un grupo punk de no sé dónde que quería que le buscáramos un concierto. Yo creo que podrían venir a este estudio y sobre todo sucumbir ante ese olor a disolvente que nosotros no apreciamos, por lo menos yo. ¿O estoy totalmente inmunizado ante este tipo de productos? No sé. ¿Eso será de toda mi adolescencia? Porque ya precisamente no soy un niño de teta. Yo tomo mucho disolvente, pero eso no lo transpira, ¿no? Yo quiero. Tu cerebro lo transpira. Habías dicho que ibas a poner una canción. Sí, claro. Bueno, una canción que habla pues sobre el color de los cabellos. Una canción bonita. Cuando supe que tú te manchabas, yo pensé que era una broma y me puse a sonreír. Fue más tarde cuando fui a buscarte, cuando yo llegué a tu casa y que no estabas allí. Sí, aquí seguimos. Lo has cortado así, a cascoporro, porque vienes aquí todo sofocado después de echarte tu chorrada ahí inhumana y piensas que ala, que sí, que tienes derecho. Y tienes derecho a todo porque tienes el poder. El poder del pueblo. ¿De qué? El poder de apretar un botón. ¿Te parece poco? Pues yo aprieto y no... Yo aprieto y aprieto y no me conduce a nada. Pues no, debería estar sonando un disco, ¿y por qué no suena? Está sonando Antorcha, un grupo mexicano lanzando lamentos y arengas a la revolución. Un grupo... Sí, sí, bueno, yo por lo menos lo escucho de fondo, lo cual es bastante inquietante porque tiene un lenguaje... Bueno, un lenguaje, no, un mensaje, perdón. ¿Y por qué no lo escucho yo? Bueno, realmente yo no sé si te escuchas a ti mismo, pero... Sí, a mí me escucho perfectamente. Esto queda muy poco profesional. ¿Te estás dando cuenta, Don Diazepam? No, pero esto no es culpa mía, esto es culpa del aparato. ¿Del aparato? ¿Pero qué aparato? ¿El digestivo? Parece que sí, que hace gestos y está echando ahora espumarajos por la boca. De verdad que yo no oigo nada. ¿Y ahora qué pasa? ¿No suena el plato? Es que nos deberíamos de haber retirado dignamente, pero no, la estamos cagando. ¿Pero qué sería de trastorno tripolar? Pero que no grites, tío, que rompe los búmetros, hombre. Es que me subo, a estas horas ya me subo. Los búmetros, ¿qué es eso, un búmetro? Me suena como una especie de monstruo, ya te veo inquieto mirando para todos los botones y todas las luces. No, de verdad es que yo estoy, es que no lo oigo, no oigo, no oigo tu disco. Igual es que hay una especie de complot para que no suene Antorcha. Si puede subir el botón del plato y si no, pues nos despedimos. Estoy subiendo. A ver, un momento. Yo oigo así algo como de fondo, pero algo ha pasado aquí. Yo antes he tocado algún botón cuando usted se ha ido. Ha sido eso, que usted ha tocado un botón. Pero... Es que usted ha tocado un botón, que acabo de verlo. Eso donde pone no, bueno, master, yo... no tocar. Pero yo solo quería ayudar. Sí, yo siempre lo hago todo con buena intención, a pesar de que uno la cague. Da igual, porque lo que suena era una introducción de lamento de... Y está aquí el primer programa de Trastorno Tripolar gracias a una mano torpe que cortó la grabación abruptamente, y que va a impedir que ustedes escuchen el final del programa, aunque francamente es casi mejor. Ya me encargo yo de ponerles en vereda para la próxima entrega de Trastorno Tripolar. Hasta entonces permanezcan atentos a su propia realidad, que les va a traer más a cuenta.